Oye, son una amenaza. ¡Amenaza! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, miércoles 15 de junio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, Luis Erloyo. ¡Ay, Dios mío, qué bonito me vino el muchacho hoy! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, bien rico, bien sabroso, con muchos besos, abrazos, aplausos a Papacho, a Mapuche, esta servidora, Enza García, con mis mejores deseos para todas y todos ustedes. Si abrimos con este clásico del gran combo de Puerto Rico y Andy Montañez, no hay cama para tanta gente. Bueno, eso a propósito de no hay caja, no hay planilla, no hay firma para tanta gente, ¿no? Qué impresión, ¿no? Qué impresión esta cantidad de... Cada vez salen más personas conocidas que tienen algún familiar fallecido que aparece firmando. El caso de Erika, la periodista Erika Zanoja, denunció que su abuela, que fue fallecida en el 2009, aparece en el registro del CNE firmando por el revocatorio de Nicolás Maduro. También una usuaria de acá de la ventana, Sonia Vasconcelos, denunció que su hermana, también fallecida, aparece firmando. Y bueno, y si eso le metemos menores de edad, extranjeros que no tienen residencia en el país, personas inhabilitadas para votar porque están condenados, pagando una condena, bueno, señores, fíjense ustedes todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, para afuera, para la calle, dice el gran combo de Puerto Rico. Toda esa gente va para afuera y bueno, y se activará en el caso de que se reúnan las firmas, que vamos a estar claros, seguramente sí. Seguramente sí, y las recogieron, porque no eran muchas. No eran muchas firmas las necesarias, ¿no? Lo que molesta es que para algo tan sencillo y para tan poquitas firmas hayan tenido que hacer fraude. Hayan tenido que meter gente fallecida. Hayan tenido que meter privados de libertad con condena firme. Hayan metido menores de edad. Hayan metido turistas. O sea, y que no me vengan a mí con el cuento chino y barato de que no, que la firma de Obama, no sé qué. Eso no era un documento legal, no se estaba activando ningún referendo. Y de hecho, a esa firma se añadieron firmas recogidas en Cuba y en otras partes del mundo para apoyar a Venezuela. Era una manifestación de voluntad para que Estados Unidos, era algo moral de paso, para que Estados Unidos derogara el decreto. Así que no mezclen la gimnasia con la magnesia de que bueno, ¿qué tal? Pero entonces si las tantas millones que le mandaron Obama, que si entonces si son fraudulentas o no. Señores, eso fue un acto moral que se hizo en esa oportunidad. No se estaba activando ningún mecanismo legal, ningún mecanismo constitucional. Fue un acto simbólico, fue un acto moral, lo decimos. Así que cuando les vengan con ese discursito barato, sálganle con esta respuesta. Aparte de que la firma estaba abierta a extranjeros, a menores, a quien quisiera firmar, porque no estaba sujeta a un reglamento, no tenía incidencia legal. Bueno, excelente el papel, bueno, ayer en la mañana la pudimos escuchar, ¿no? Excelente el papel de nuestra canciller Delcy Rodríguez, tremendo equipo hubo ayer en República Dominicana, una canciller de lujo que nos gastamos, Delcy Rodríguez, y bueno, escoltada, ¿no? Nada más que por Bernardo Álvarez, nada más y nada menos que por Bernardo Álvarez y Roy Chatterton. Pienso que la diplomacia venezolana está viviendo, ¿no? Con la revolución vivió su época de oro. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de personas formadas, personas comprometidas con un proyecto de patria. Siempre recuerdo un comentario que hacía Alberto Nolia allí en Yedecae Mundial, en los papeles de Mandinga, que decía que la cancillería y el puesto de embajador no se lo daban a diplomáticos, usualmente no se lo daban a diplomáticos de carrera, sino que allí las familias de la jaiba venezolana mandaban a su hijo más gafo, al hijo que no era bueno para los negocios, que no era bueno para los estudios, que no era bueno para manejar las empresas de la familia. Ay, bueno, vamos a darle una embajada. Entonces, guácata, los mandaban para afuera y era una forma de darle un trabajo de caché al inútil de la familia. Y de verdad que si nosotros estudiamos la diplomacia venezolana, cuya única línea era ponerse de rodillas ante Estados Unidos, vemos cómo era antes, que bastante territorio le quitaron a Venezuela y sobre todo y bastante problemas limítrofes, perdón, hemos tenido por una política exterior muy mal manejada. Vemos cómo ha crecido y ha brillado la diplomacia venezolana en tiempos de revolución. Bueno, la canciller Delcy Rodríguez, vamos a hacer como que un repaso de lo que dijo ayer, señaló en República Dominicana que somos un pueblo valiente que ha sabido derrotar a los poderes imperiales. Ante las pretensiones intervencionistas de factores internacionales en los asuntos internos de Venezuela, con lo cual se vulneran las normas del derecho público internacional, Venezuela reafirma su carácter soberano y su disposición a enfrentar hasta vencer a los sectores que promueven el injerencismo, ratificó la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Venezuela es una nación libre y soberana, somos un pueblo valiente que hemos sabido derrotar a los poderes imperiales. Así lo marca nuestra historia y nosotros estamos obligados a mirar el pasado para construir un futuro para el bienestar de nuestro pueblo, afirmó Rodríguez en la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebra en República Dominicana. En su intervención, Delcy Rodríguez repudió y llamó a analizar la posición intervencionista que, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos, asume el secretario general del organismo hemisférico, Luis Almagro, al invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela y asumir una posición parcializada, consona con factores opositores que pretenden derrocar el gobierno constitucional y legítimo del presidente Nicolás Maduro. Los asuntos internos de Venezuela los dirimen los venezolanos, puntualizó la canciller, quien indicó que lo contrario significa, además, una vulneración de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, que contempla la no intervención en los asuntos internos de los estados como una piedra angular de esta organización. Lamentó que en lo que denominó la conjura, la derecha internacional tome a Venezuela como plato banquete y todo el mundo opina y todo el mundo dice y todo el mundo instruye y manda, cuando en el país se ejerce un modelo de autodeterminación y de independencia, producto del legado de nuestros libertadores, del padre de la patria, Simón Bolívar, que dio la libertad a varios países de este continente. También recordó que ayer, hacía 51 años, República Dominicana fue víctima de la invasión de Estados Unidos con apoyo de la OEA. Lo hicieron en República Dominicana, para la gente de la derecha. ¿Piensan que no lo van a hacer aquí? Y aún no se han cerrado las heridas, y en lugar de asumirlo de forma autocrítica, de pedir perdón al pueblo de este país, pretendemos entonces ahora intervenir a Venezuela. Igualmente reafirmó que en Venezuela no hay presos de conciencia, como lo han dicho los sectores de la derecha, que han reconocido delitos como terrorismo, corrupción y narcotráfico. Era una propuesta de ley, recordemos la ley de amnesia, una propuesta de ley para legitimar la violencia como herramienta política, aprobada por la mayoría circunstancial de derecha en la Asamblea Nacional y declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia por considerar este instrumento una vulneración de la legalidad. En este sentido, Rodríguez recordó que los gobiernos de la Cuarta República en Venezuela sí se incurrió en prácticas de desapariciones forzadas, torturas y muerte para castigar las diferencias políticas. Bueno, sin ir más lejos, el padre de la canciller Delcy Rodríguez y del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, fue asesinado a golpes en los calabozos de la DICIP durante la Cuarta República, ¿no? Bueno, tenemos más informaciones. El presidente Nicolás Maduro, pues, anunció ayer que Venezuela está dispuesta a dialogar con los Estados Unidos, y esta disposición de diálogo la reconoció el mismo gobierno de los Estados Unidos a través de John Kerry. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela iniciará una nueva etapa de diálogo con Estados Unidos bajo el principio del respeto y la diplomacia de paz, luego de una reunión entre la canciller Delcy Rodríguez y el secretario de Estado del gobierno norteamericano John Kerry en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, efectuada en Santo Domingo. Ellos propusieron que iniciemos una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación y un conjunto de encuentros a alto nivel de manera inmediata. Y yo le dije a la canciller, aprobado, expresó Maduro, durante un acto con los educadores en el Palacio de Miraflores. El jefe de Estado dijo que, como parte inicial de esta etapa, está dispuesto a designar un nuevo embajador en Washington. Ojalá les hubiese dado el beneplácito a quien yo designé como embajador. Estuvo año y medio en Washington y no fueron capaces de darle el beneplácito y de reconocerlo como embajador. Recordemos que es el caso de Maximiliano Arbeláez. Le propongo al secretario John Kerry, vamos a designar embajadores. Estoy listo para designar embajador y regularizar relaciones, indicó. Explicó que las relaciones no se establecen de la noche a la mañana, sin embargo, ve como favorable esta acción. En lo personal, no creo que haya un diálogo, que vaya a haber un diálogo o alguna designación de embajadores mientras Obama siga en la presidencia. Obama va de salida, perdió muchos puntos con la gusanera mayamera, con este acercamiento con Cuba, y necesita mantener a la gusanera contenta orientando sus acciones de sus acciones hostiles hacia Venezuela. En lo personal no tengo fe en esto, pero bueno, está a la disposición del gobierno bolivariano. Nosotros somos un pueblo soberano y somos un pueblo de paz. Entonces, bueno, se utilizan todas las herramientas que están dentro de la cultura de paz, dentro de la diplomacia, y eso no quiere decir que vamos a andar bajando la cabeza, porque como ya lo decimos, somos un país soberano. El presidente Nicolás Maduro también, en el contexto de la iniciativa impulsada por la UNASUR del diálogo, el presidente Maduro convocó a Ramos Ayub al diálogo por la paz y la soberanía del país. Por supuesto que este es otro que tampoco va a dialogar. Y de verdad, bueno, pero que no digan que el gobierno bolivariano no tuvo esa disposición. Diputado Ramos Ayub, yo lo convoco a usted como jefe de la oposición a un diálogo en el marco del Diálogo Nacional por la Paz y la Soberanía, que se ha iniciado con UNASUR y los expresidentes Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández, exhortó el jefe de Estado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó este martes al titular del Poder Legislativo, Henry Ramos Ayub, a participar en el diálogo por la paz y la soberanía del país. Diputado Ramos Ayub, yo lo convoco a usted como jefe de la oposición a un diálogo en el marco del Diálogo Nacional de la Paz y la Soberanía, que se ha iniciado con UNASUR y los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández. Durante el programa En Contacto con Maduro, el mandatario nacional explicó que quizás la ambición desmedida, las presiones de grupos económicos, los compromisos internacionales por dinero y un poco de locura son componentes de la presión a la que se ha sometido el presidente de la Asamblea Nacional para negarse a conversar en el contexto de la iniciativa impulsada por la Unión de Naciones Suramericanas. Yo por eso le digo que se quite de encima esas presiones autoimpuestas. A usted, una vez más, lo voy a convocar todos los días, señor Ramos Ayub. Cese en su violencia verbal y física, cese en su locura y venga en cordura a participar en un diálogo por la paz, por la soberanía, instó el presidente Maduro, quien recordó que en ese diálogo deben discutirse puntos que él ya ha propuesto, como son en primer lugar la instalación de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas. En segundo lugar estaría el respeto a la Constitución Nacional y a la convivencia de los poderes públicos. Es tan difícil lo que está pidiendo el gobierno bolivariano. En tercer lugar, se debatiría la recuperación económica del país y que cese el sabotaje desde la Asamblea Nacional contra el esfuerzo de restauración financiera, comercial y económica del país. Tres puntos, lo ratifico. Vamos a conversar. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere paz, diálogo, trabajo conjunto. Estoy absolutamente seguro de que es así. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro denunció en su programa En Contacto con Maduro que desde España se gesta un plan conspirativo contra Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes que sectores políticos de la ultraderecha venezolana utiliza a Madrid como plataforma para conspirar contra la nación y en contra de los venezolanos. Desde Madrid se conspira contra Venezuela y se financian los planes conspirativos contra nuestro país. La corrupción política de España, sino la corrupción política de Venezuela, y se unió para conspirar contra el país. Bueno, fíjense que de acuerdo a unos estudios que se hicieron en Europa, España es el país europeo con mayor índice de corrupción, ¿no? Y todos estos escándalos que salpican, por un lado, la hermana del rey, creo, la hermana del rey metida hasta los tequeteques en los Panama Papers. Y por el otro lado tenemos al cuñado del rey y a su hermana, la infantita Cristina, salpicados hasta los tequeteques del caso Nos, que también fue un escándalo de corrupción. Entonces, si así es la corona, ¿qué se puede esperar del alto gobierno? ¿Y qué se puede esperar del funcionariato? ¿Y qué se puede esperar de un montón de bancos que andan ahí vueltos locos, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, lavando dólares mientras el pueblo español está sometido al hambre, al desempleo y a la pérdida de todos esos logros sociales que tenían, ¿no? Porque una de las cosas que decía mi papá era que la de Franco fue una dictadura que llevó la guerra civil, y la dictadura de Franco hizo que España se subiera en el atraso, y que prácticamente fue a finales de los 60, los 70, poco antes, unos años antes de morir Franco, cuando se empezó a desarrollar el turismo en España, que empezaron como que a levantar cabeza. Pero si hay algo que había que reconocerle a Franco era que la medicina privada no existía, había un buen sistema público de salud. y que todo el mundo se trataba en el sistema público de salud, porque insistimos, las clínicas privadas no existían. Eran hospitales públicos, tremendos hospitales. Está el hospital, creo que se llama, del Niño Jesús, que era el hospital de niños. Está el Gregorio Marañón. Hay varios hospitales, por lo menos en Madrid, que son de verdad enormes y espectaculares. Bueno, viene la apertura, entra España la OTAN, viene la ola neoliberal y ahora pues esos hospitales los han desmontado. La salud pública es terrible. Es terrible y es casi tan mala como era aquí la salud pública en la cuarta cuando la iban a privatizar. Han sacado a gente del Seguro Social. Entonces vemos cómo ese sistema de salud, que era tan efectivo y era tan bueno, que hasta Francisco Franco, el dictador, se trató allí y murió allí. Imagínense ustedes ahora. No, con esto neoliberal, los hospitales desmontados, eso sí, tienen unas clínicas privadas bien high, a donde va la crema innata de España y de algunos de América Latina, ¿verdad? Que sí, la clínica Ruber Internacional, la clínica Tecnon Internacional, porque todas son internacionales. No, bueno, o sea, eso es lo que tenemos en España, ¿no? Bueno. Decía el presidente Nicolás Maduro que nada más investiguen un poquito para que vean los guisos, cómo están el poco de chulos de la derecha venezolana chuleándose a los españoles, ¿no? Pero bueno, pero estamos hablando de la derecha española, de los políticos y banqueros españoles. Presidente Nicolás Maduro, usted no se preocupe porque ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y mientras a los españoles lo distraen o buscan distraerlo, cosa que bueno, lo lograrán con la clase media, con la depauperada clase media española y con la clase alta, porque el pueblo que anda pero rejorobado, sin empleo, sin hospitales, sin escuelas, sin comida, sin vivienda, a ese pueblo no hay cuento que le echen. No hay cuento que le echen. Pero bueno, mientras en España andan distrayendo a la opinión pública con el caso de Venezuela, ¿verdad? Y está la derecha venezolana, la familia de Leopoldo López y su compo chuleándose bien rico a los ladrones españoles, ladrón que roba a ladrón. Aquí en Venezuela seguimos trabajando, seguimos echando para adelante, el pueblo se está uniendo, el pueblo se está organizando, le está demostrando al mundo que es un pueblo de paz, que es un pueblo soberano, y este pueblo unido, creativo, creador, organizado. Y después de este bañito de crisis que nos estamos llevando, que nos está convirtiendo, a pesar del dolor, nos está convirtiendo en mejores personas, en personas más fuertes y en un pueblo más creativo. Señores, no lo dudemos, no lo dudemos, que los buenos tiempos van a venir y cada vez están más cerca. Están a la vuelta de la esquina, como lo dice José Alejandro Delgado. Ni solo, ni lejos, ni triste, ni serio. Ahora verás cómo arranca este sueño. Agárrate fuerte que juntos haremos la vida bonita que todos queremos. Brillante, ligero, gigante o pequeño, llegó tu momento de mirar al cielo y ver que el futuro ya no está tan lejos. Porque ahora tu esperanza ya la tienes muy cerquita. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa, porque tu futuro está a la vuelta de la esquina. Donde quiera que te encuentres, no te rindas. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Tu futuro está a la vuelta de la esquina. Ahora tu esperanza ya la tienes muy cerquita. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa, porque tu futuro está a la vuelta de la esquina. Donde quiera que te encuentres, no te rindas. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Tu futuro está. Tu futuro está a la vuelta de la esquina.

gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo. Y 4 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los fabulosos Cadillac y la versión que hacen del tema de Rubén Blades, Tiburón, dedicado a los Estados Unidos, que ahí está el tiburón acechando el tiburón, ¿no? Bueno, el tiburón con otro tiburoncito acechando por allá por el Mediterráneo, ¿no? Bueno, regresamos acá a la ventana y abrimos la participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales para que participen a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro también señaló que fracasó el plan desestabilizador. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la derecha fracasó en la ejecución de un plan de desestabilización para promover la intervención internacional al país y la activación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos. Ellos han declarado la guerra total por desesperación porque se pusieron plazos y los plazos se le acaban. Por ejemplo, se propusieron para estos días los partidos de la ultraderecha incendiar el país el domingo, lunes, martes y miércoles porque es la Asamblea General de la OEA, resaltó durante la transmisión de su programa En Contacto con Maduro. Bueno, a pesar de todo, pues sí hicieron o ha habido unas escaramuzas en Mérida y la cosa ha estado bastante dura en Cumaná. En Cumaná se registró una persona fallecida, 6 heridos y 150 detenidos tras los actos vandálicos. Una persona fallecida de nombre Cristóbal Castañeda, de 42 años, 6 heridos por perdigones y uno de bala, y 150 personas detenidas fue el resultado de los disturbios y actos vandálicos acontecidos en Cumaná. La ciudad fue militarizada y suspendieron la circulación de motos durante 72 horas. Bueno, imagínate tú, saquearon una óptica. O sea, después dice, no, hambre, hambre. ¿Tú no se va a comer unos lentes? O sea, saquearon lentes Ray-Ban. Porque vamos a estar claros, tú no, en una óptica tú no te vas a poner a revisar si tienes los cristales con tu fórmula. Entonces no es tampoco personas con problemas de visión, como es mi persona, que nos vamos a meter en una óptica. Bueno, tú sabes, porque yo utilizo progresivos y tengo tanto de presbicia y tanto de hipermetropía y tanto de astigmatismo. Sí, señor, tengo las tres cosas yo. No puedo, ¿verdad? Una persona no puede así. Pues bueno, mira, ¿para qué? Para robarse Ray-Ban, para robarse lentes de sol. Pero ahí está la foto de la última noticia. Una óptica. Qué bello, ¿no? Bueno, estamos hablando, el gobernador Luis Acuña confirmó que suspendieron la dieta eléctrica y las actividades escolares. Al mediodía de ayer confirmaron disturbios en La Llanada, Brasil, Cascajal y la Cancamure, con tomas de panaderías, licorerías, abastos y galpones en Santa Catalina y Avenida Perimetral. Por supuesto que las licorerías, eso hay que tomarlo, ¿no? Bueno. En rueda de prensa, el gobernador indicó que recibieron refuerzos de las guarniciones de Anzoátegui y Carúpano planificados. El diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Ricardo Molina, denunció que la situación de protestas y saqueos que se presentó este martes en Cumaná, Estado Sucre, fue planificada por diputados de Primera Justicia. Por supuesto, es que ellos quieren prender el país y recordemos que todavía ayer se estaba llevando a cabo lo de la OEA, la cuestión era, ¿no? Porque en Mérida supe, porque lo publicó una persona que yo conozco de oposición, que es amiga mía en el Facebook, estaba haciendo fiesta, porque en Mérida también hubo como una especie de problemita, pero bueno, no de los niveles de Cumaná, ¿no? A través de su cuenta en la red social Twitter, Molina escribió: denuncia grave, Genaro Ibarreto planificó junto a Marcano Barrios en su casa de Tocuchare saqueos en Cumaná, arroba Nicolás Maduro. En un mensaje posterior, el diputado del PSU por el estado de Aragua refirió que los saqueos en Cumaná iniciaron con 200 motorizados controlados por diputados de Primero Justicia. Asimismo agregó que fue capturada la pick-up del sobrino de Genaro Ibarreto con molotov y cauchos en Cumaná. Qué bonito madrugar, vale, qué bonito. Bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Bien, ¿quién es? ¿Soraya? Aló. Ajá, es Soraya, ¿no? Ah, sí, pero no te oigo. Es que te oigo lejos, lejos. No, no te escucho a ti, me estoy escuchando yo misma por radio. Aló. Ajá, te oigo, te oímos. Aló, aló. Te escuchamos, Soraya. Ay, bueno, nada, hay problemas. Hay problemas con Soraya, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya, porque estoy, me regresé, porque esta información había salido en el Últimas Noticias. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro pues también señaló que el gobierno nacional brindará apoyo a los familiares del venezolano fallecido en Orlando. No hemos tenido chance de comentarlo, pero es lamentable, ¿no?, lo ocurrido en una discoteca de ambiente, ¿no? Como decimos aquí en Venezuela, una discoteca de ambiente, una discoteca gay en Orlando, que un loco entró, un enfermo homófobo, y mató a 50 personas e hirió a más de 100. No, esto es un crimen de odio, es un crimen de homofobia. Y salieron, ¡ay, no, que si el Estado Islámico! No, señores. Estamos hablando de locura, estamos hablando de intolerancia, estamos hablando de que en Estados Unidos es más fácil comprar un arma que una caja de chicle. Y bueno, y estamos hablando de intolerancia a la diversidad, intolerancia por el que opta por un estilo de vida distinto, intolerancia por quien piensa distinto. Y eso es repudiable tanto por orientación sexual como por nacionalidad, como por orientación religiosa. Desde aquí pues creemos, ¿no? Desde aquí repudiamos, y quien nos conoce aquí a la ventana sabe que nosotros somos antihomófobos, más bien somos respetuosos y promovemos el respeto hacia el otro. Y bueno, entre las personas fallecidas, asesinadas en Orlando, pues ahí estaba un ciudadano venezolano con su pareja, y el presidente nacional, el presidente Nicolás Maduro, pues dijo que se brindará apoyo a los familiares de este compatriota fallecido en Orlando. Por cierto, me pareció de muy mal gusto que después de un crimen de intolerancia tan brutal como el que ocurrió el fin de semana en Orlando, venía en una camionetica escuchando radio, ¿no? Y aparte que yo lo admiro muchísimo, yo adoro a Fulchola y lo admiro mucho, me parece que es uno de los pioneros de la radio moderna en Venezuela y me encanta su programa, ¿no? Y pero pienso que bueno, que eso es una cosa que tienen que cuidarlo un poquito más. Estaba en el contrapunteo de Farándula con la Chata y comentaban unas fotos, ¿no?, del príncipe Carlos de Inglaterra con un hombre. Y entonces, bueno, no sé, parece que ahora pues decidió cambiar o hacer pública su verdadera orientación sexual, no sabemos. Y empezaron ahí con chistes homofóbicos. ¡Ay, que se le moja el parabrisas! Y no sé qué. Oye, vale, ese tipo de chistes desencadenan que ocurran tragedias y masacres como la de Orlando. Me parece que quienes manejamos medios de comunicación tenemos que cuidarnos mucho de eso. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, es Soraya. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, perfecto. Aquí andamos. Yo no te escucho muy bien, pero ahí vamos. Bueno, tú sí te escuchas mucho mejor. Chévere. Bueno, sí, esos son muchos los medios, amiga, que están inculcándole mucho a las personas que odian a las otras personas. Uh-huh. No importa de raza ni nada, porque aquí todos ahora le quieren echar culpa al ISIS, al terrorismo. Sí. Ellos, de la homofobia pasamos a la islamofobia. La cuestión es tenerle fobia a algo. A algo, y eso en los Estados Unidos se ha inyectado muchísimo. Uh-huh. Sí, es cierto que en Venezuela hay inseguridad y eso, pero la gente no es capaz de agarrar y matar a la persona de esa forma. Exactamente. Y verlo y disfrutarlo. Uh-huh. Por más que las personas puedan pensar que nuestro país es altamente peligroso. No, y ahí pasa en las discotecas, lo han hecho en escuelas, lo han hecho en universidades, en cines, y después hablan de la inseguridad en Venezuela. Sí. Por lo menos uno sabe, tú sabes que si tú mandaste a tu muchacho a la escuela, mientras está en la escuela, el muchacho va a estar bien. Sí, sienten, no, y si me imagino que la gente estadounidense, muchas personas que conozco ellos se sienten que no saben cómo expresar su mal humor, no pueden protestar, no pueden hacer una información por radio, no pueden expresarse por ninguna parte. Y yo creo que ya cuando ven que una persona se expresa de la forma como se expresa, con el arma, matando un poco de persona, una persona que es casada, que tiene hijos, que tiene, hace estas cosas, simplemente creo que lo están buscando como un desahogo, porque no hay otra forma de hacerlo, o fue esa la forma que consiguieron de tan de represario que tienen en contra de ese pueblo de estadounidense. Pero bueno, mi llamada era precisamente por lo del referendo, de la firma, que ahora todo, como todo, es culpa del chavismo. Por supuesto que supuestamente que todas las firmas que están malas, que todos los muertos, todo eso lo hizo fue el chavismo. La gente de la oposición, que verdad, nunca asumen no su responsabilidad, ¿vale? La gente de la oposición no quiere aceptar de que son sus dirigentes y que tienen que dar un vuelco a esto, y este es el momento, pues, que se desaliende y se quiten de estas personas tan radicales que no nos dejas avanzar ni a ellos ni a nosotros. Porque el problema es el que no quieren hacer las cosas por el camino correcto. Por eso nuestra juventud está tan dañada. Si todos los líderes de la oposición son estas personas que van por las trampas. Yo tuve una discusión con mi cuñada en cual yo le dije a ella, pero si ustedes ganó el presidente Nicolás Maduro, no les gusta, desde ese momento la MUD debía haberse activado a crear el referéndum revocatorio. Hace 3 años atrás ustedes tenían cómo organizarse. No es posible que le dieron planillas a todo el mundo para recoger firmas por todos los lugares. En la empresa de mi esposo estaban recogiendo firmas. Hay gente que no quiere firmar esa, por lo que sea, no le gusta. Tal vez ibas en una cola, estaba recogiendo en cola de la comida. Tú tienes ese poco gente, tú quieres firmar, tú pones un número de cédula, pones una forma cualquiera, y si te pones las huellas, ok, la pones, pero toda la información anterior era falsa. Porque le han creado tantos odios a las personas, que la gente a lo mejor, que era de opositor y quería firmar, pero ponen a recoger a tantas personas una firma. Tú en una cola vienes dos personas a decirte que firmes un papel, que pongas tu número de cédula, que pongas tu firma, que pongas tu nombre y pongas tu huella en un papel. Ellos mismos sentían tan temor, tanto así que no pudieron firmar. Ellos no firman un papel que no quieren que su firma esté en todas partes porque no fue organizado. Eso tenían que haberlos hecho a ellos en los colegios. Ellos podían agarrar y decir, el próximo domingo, cuando le dieron las planillas, dijeron, todas las personas vayan a sus centros de votaciones. Bueno, o en las plazas, en la plaza, en la plaza Altamira, en la plaza... Exacto. O algo así, del día domingo, todo, como si fuera una votación. Lo otro que querían hacer es, porque meten tanta cantidad de muertos, tantas personas, porque ellos querían no recoger el 1%, ellos querían recoger el 20% de una vez para brincar ese paso del 1, del 20 y el referendo. Ellos querían pasar al 20 y después del 20% decir, nosotros tenemos todas las firmas. Pero se dieron cuenta que los tiempos no le daban, que la gente no ocurrió masivamente hacerlo. Entonces, no es porque no lo tengan, Elsa, porque sí lo pueden tener, bastante lo tienen. Pero esa desorganización que tienen por completo, que no se quieren organizar para hacerle bien al país, se quieren es organizar para crear delincuentes, para ir a agredir, para ir a manchar a nuestro país. Esa es la única que quiere esta oposición. Y a la gente de la oposición, por favor, ya, libérense de esas personas. ¿Cuándo le van a dar un voto castigo a ellos? Le están dando voto castigo al gobierno que los ayuda con la comida, porque la Mendoza no agarró y se puso a hacer una bolsa de clac con todo lo de las bolsas en con los camiones, ellos tienen los camiones, ellos tenían la producción, porque ellos no hicieron la CLA con su gente para poder llevarle eso directamente al pueblo y no suministrarle la comida a las pacas a la gente de los guachaqueros mayores, que todo lo venden por internet. Ellos lo hicieron al contrario, en contra del gobierno, hubiesen agarrado más puntos, si hubiesen creado ellos algo llamado el CLA, directamente la Polar, con sus camiones que se dirigen a todo el territorio venezolano. Pero no, ellos en contra, hundir a la gente, hundir al pobre, hasta llevarlo a una forma de que la gente esté en un momento que se le va a voltear todo a su través hacia el chavismo. La gente tiene que estar mosca, esta gente es mala y solo quiere a sus hijos y a su gente para ir en contra de ellos mismos, porque ellos lo que quieren es tener el poder para vender a nuestro país. La gente tiene que ubicarse y leer. Este es el momento que la gente, si no tiene chance ahora de salir a rumbear, que no tiene que ir a vacaciones, nada, que se pongan a buscar información y se pongan en su mente, Dios mío, ¿qué quiero para mi país? Hasta luego. Hasta luego, querida Soraya. Un abrazo grande. Bueno, tenemos otra llamada. Bueno, buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí, chicas, viendo los acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Que todavía yo hallo que en eso de los CLAS estamos un poco lentos, porque en la zona donde yo vivo nos llegó la bolsa y ya van para 2 meses y no nos ha vuelto a llegar. Bueno, por lo menos te llegó donde yo vivo, nanay, nanay. Pero bueno, para adelante, así exacto, es. Exacto, pero en la zona donde yo vivo hay niños, hay personas mayores. Donde yo vivo también, hay niños y personas mayores. Por aquí no se consigue nada. Hay mercaditos que han puesto de estos que ya tenían tiempo de venta de vegetales y esos cada día están vendiendo más caro. Están casi igual que los supermercados, imagínate tú. Entonces uno ya no haya opción. Entonces yo veo que los bachaqueros siguen y siguen y siguen y el gobierno en verdad no toma medidas contra esa gente. No sé si tuviste una persona que denunció ahí por internet, en el Twitter, que compró una pote de leche para niños pequeños, esa nada. Uh-huh. Y entonces cuando llegó a su casa y la destapó, lo que era cal y harina. Sí, señor. Eso no es un crimen. Es que si una persona no se da cuenta y le da eso a un niño, entonces yo veo que no, los bachaqueros siguen tan campantes, ya no, que si les van a meter preso, pero uno no ve la acción. O sea, yo veo que el gobierno con eso como que le falta guáramo, en verdad, ponerle la cara seria a esa gente. Ellos siguen tan campantes, riéndose, burlándose del gobierno, y uno sigue padeciendo. Entonces tú vas a los supermercados, no consigues nada, ya tú no hayas que comprar y caramba. Entonces yo veo al gobierno todos los días una marcha, la marcha de los maestros, la marcha de los motorizados, la marcha de los camioneros, todo el tiempo. Eso es logística, que se está gastando ahí dinero en logística. Entonces, ¿para qué una marcha todos los días? Lo que necesitamos es que el gobierno resuelva las cosas. Yo te digo, yo estoy con este gobierno, pero yo no le veo el sentido que todos los días haya una marcha. Encima de que llegas tarde a tu trabajo, se te retrasan las diligencias que tú tengas que hacer. Entonces eso no es la solución, con eso no estamos resolviendo nada, una marcha todos los días. Lo que necesitamos es que el gobierno se ponga los pantalones, le ponga la cara seria a los empresarios, meta preso toda esa cuerda de bachaqueros y que esto vaya, uno vaya viendo los productos que vayan apareciendo y que tú compres de acuerdo a tus ingresos, a tus posibilidades. Entonces no podemos seguir así, ¿sabes? Yo estoy viendo esto con gran preocupación. Claro, yo le pido a Dios todos los días que meta su mano y nos proteja de cualquier peligro. Esta gente afuera buscando que intervengan a Venezuela, uno no sabe qué se está cocinando por ahí. Entonces yo creo que el gobierno tiene que estar atento a eso. Otra cosa que te iba a decir, ¿no? Y no creo que lo vayan a tomar a mal, porque cada uno tiene su opinión y yo se la respeto. Uh-huh. Lo que tú estabas diciendo de Fulchola, que uh-huh. se estaban burlando y esto, y tal y qué sé yo, no. Yo veo, okay, no me parece que hayan matado a esas personas allá. Cada uno, como yo siempre he dicho, hace con su cuerpo lo que le da la gana. Pero eso lo han magnificado tanto. Y entonces yo digo, y toda la cuerda de niños que viven matando en Palestina y en Siria, ¿eso no tienen derechos también a que todo el reportaje que le han hecho? ¿Ah? Otra cosa, si estas personas, ellos mismos no se dan a respetar, porque tú ves que ahora todas las películas, en todas las series, en todo te tienen que meter un gay o una lesbiana. Eso lo están poniendo como que si fuera lo más normal. O sea, es mi manera de ver, es mi manera de pensar. Cada uno piensa como quiera, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Si ellos no se dan a respetar, nadie lo va a respetar. Entonces, bueno, siento mucho por ellos, las personas que murieron, por sus familiares, pero también hay que ver hacia los otros niños y tantas personas que mueren en el mundo y nadie los toma en cuenta. Gracias y buenos días. Buenos días, Carmen. Mira, definitivamente estás de muy mal humor la mañana de hoy. Mira, cariño, en primer lugar, Siempre que ocurre algo en un país de los llamados primer mundo o de los países premium, le hace Estados Unidos, Europa, se magnifica. Esto que ocurrió con la masacre de Orlando también pasó con París y también pasó con Londres y a cualquier parte de Europa donde hay un atentado terrorista o hay un hecho de este tipo, se magnifica. No, entonces, porque los niños palestinos los vienen matando desde hace tiempo y los niños sirios, y el hecho de que CNN no se pronuncie no quiere decir que los pueblos del mundo no nos pronunciemos, porque sí lo hacemos. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, o sea, ¿qué significa para ti respetar? Que el homosexual esté escondido. Eso para ti es respetar. Entonces, mira, yo respeto tu forma de pensar y eres una persona que rechaza a los homosexuales. Y bueno, eso tiene que ver con tu crianza, con tus creencias religiosas, toda una serie de cosas. Pero la homosexualidad es tan vieja como el sexo. Los griegos practicaban la homosexualidad. Los grandes filósofos griegos, Platón, Aristóteles, eran homosexuales. El gran guerrero Alejandro Magno era homosexual. Hablemos de Federico García Lorca, era homosexual. Walt Whitman era homosexual. El creador de la novela de no ficción, Truman Capote, era homosexual. La homosexualidad siempre ha existido, solamente que como la basura la escondían debajo de la alfombra. Entonces, y que, ay, bueno, que aparecen como si fuera algo normal. Antes aparecían como payasitos. Recordemos el papel tan triste de la telenovela Cristal. No me acuerdo cómo es, Piero, que se llamaba, decía, ¡ay, no, de lo last! O sea, porque el homosexual en nuestros medios existía como objeto de burla. Ahora no, el homosexual forma parte de nuestra sociedad, porque hay médicos que salvan vidas que son homosexuales. Hay ingenieros que construyen edificios y son homosexuales. Hay atletas que traen medallas al país y son homosexuales, forman parte de nuestra sociedad. Ahora, oye, ¿qué te parece mal que de repente una pareja homosexual se esté dando besos en una plaza? Yo también lo veo mal, como también lo veo mal que lo haga una pareja de heterosexuales. Porque pienso que lo sexual, las manifestaciones sexuales, son para que se hagan en cuatro paredes. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, bueno, entiendo que, bueno, te percibo cierta antipatía hacia la comunidad homosexual y se te respeta. Como también se te agradece que respetes, ¿verdad?, a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la tuya y una forma de pensar diferente a la tuya. Pero más allá de eso, con respecto a los club, Carmen, o sea, eso va poco a poco, o sea, y no creas, se han ido metiendo en el centro de Caracas, ya no hay bachaquero. En el centro de Caracas se acabaron las colas. A ciertos supermercados ya están llegando las cosas con mayor regularidad, porque es lo que ocurre, porque tú quieres la cabeza del último eslabón de la cadena, pero si esos productos no le llegan al último eslabón de la cadena, se acabó ese eslabón. Lo que pasa es que el último eslabón de la cadena es el que nosotros le vemos la cara todos los días, y es el que nos da más rabia. Entonces nos molestamos con el que es pobre como nosotros, que se dedica al bachaquerismo. Caramba, pero defendemos a Lorenzo Mendoza. O no nos damos cuenta de lo que tiene que ver en este plan. Entonces, ¿hacia dónde va orientado el gobierno? Primero, en agarrar la mayor cantidad de productos posible, el producir y hacerlo llevar directamente a las comunidades. Ahí está uno de los principales planes. Segundo, romper las cadenas de distribución. Que al bachaquero, al último eslabón de la cadena, que nuestras leyes no ayudan porque los meten presos y a los dos días los tienen que soltar porque nuestras leyes no ayudan, porque es muy difícil probar el delito que una bachaquera con dos paquetes de toallas sanitarias en la mano, es difícil probar ese delito. Eso es lo más complicado. Entonces ellos se van hacia las cabezas y hacia romper el modelo de distribución, que hace dos meses que no llegan a tu comunidad. Bueno, mira, Carmen, yo lo que te recomiendo, métete de cabeza en la VCH, métete de cabeza con la gente de los CLAP, participa, averigua, presiona. Y ustedes como vecinos busquen opciones. Fíjate tú el caso de Margot. los vecinos dijeron, mira, vale, aquí el club se está tardando, no sé qué tal, vamos a ponernos de acuerdo. No, mira, en Trujillo conocemos a unos productores, aquí, pa' acá, ta, ta, y entre todos los vecinos resolvieron. Y eso está pasando en muchos sitios. Entonces eso, ¿no? El comentario que, bueno, digo, mira, donde yo vivo no ha llegado el club. Y tampoco no crees que se consigue nada. O sea, en serio, me encantaría. Si tienes WhatsApp, si quieres, te mando una foto de mi nevera para que veas cómo está. O sea, que no es que ay, uno esté bien, uno está bollante, uno le alcanza la plata. No, uno está igual de jorobado. Pero por lo menos te ha llegado. Y al igual de que tú dices que donde tú vives hay niños, personas de la tercera edad, yo donde yo vivo también. Donde yo vivo hay señoras que van con su bastón de cuatro patas, van con andadera, hay niños chiquitos, hay escuelas, hay preescolares. Todos estamos igual. Nadie necesita más que nadie. Entonces vamos a vernos como un colectivo que estamos atravesando una misma situación y un mismo problema y vamos a trabajar unidos. Es mi modo de ver las cosas, amiga. 10:58 minutos. Bueno, a propósito de una información, esto lo publicó la prensa paraguaya. Capriles Radonsky pidió al gobierno paraguayo interferir en asuntos internos de Venezuela. En una gira que nada tiene que ver con sus funciones de gobierno, el mandatario regional tiene previsto ir a Buenos Aires y Brasilia. Exhortó al gobierno de Paraguay a no dejarse chantajear con respecto a las deudas que ese país tendría con Venezuela. Es decir, que Paraguay nos debe real. Paraguay fue uno de los países que votó por la aplicación de la Carta Democrática, tengo entendido, ¿no? Y bueno, y ahí está Capriles pinchando a Paraguay para que siga jorobando a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque para la mayoría de los venezolanos, Venezuela es nuestra patria. Para Capriles Radonsky, definitivamente, Venezuela es un país portátil, como lo canta Leonel Ruiz. Cuidado con la madrugada y la sonrisa. Cuidado con el sol de mayo y el complot. Cuidado con la luz, la tonada, el hombre de febrero. El pito, la multitud, el mástil de una idea, la más pequeña de las fantasías. Cuidado con la esquina, el cesto y la cornisa. Cuidado con el as de espadas y el alfil. Cuidado con la luz, la palabra, el corto, el principito. La escolta, el zodíaco, la celda en la historieta, la más terrible de las fechorías. Cuidado con el rastro de tu identidad. Cuidado con el mar, el tobogán particular del arco iris al revés. Yeah, yeah. El rostro de Ulises, el valor del dólar, un palangre, la cola del pez que fuma. A propósito del nuevo tiempo, me calzo los pies. ¿Sabe quién? Contraseñar un país portátil. Pobre de ti. No hay cosméticos para la guerra. Y menos aquí. La escalera cubre la cola del pájaro pintado. Se levantan las hojas. Esto no es una elegía ni es un romance, ni un himno. Arcoíris al revés. Es apenas la memoria de febrero rasgando el horizonte, que a partir de este 27 ya no es más una línea recta en el azul,

convirtiendo en fuerza productiva la Unión Cívico-Militar y, bueno, un conjunto de hombres y mujeres que han acumulado una capacidad productiva en la ciudad. Próximamente se espera que estén llegando al país 515 mil toneladas de materia prima para ser procesadas en la agroindustria y posteriormente distribuida por las CLAP en conjunto con las gobernaciones del país, con el objetivo de lograr la progresiva sustitución de importaciones. Porque la alimentación es un derecho, todo el poder a las CLAP. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Seis, ocho minutos de la mañana, regresamos a la ventana. Y bueno, aquí vamos a hablar, ¿no?, sobre una serie de actividades bien interesantes, ¿no?, que va a realizar o que se está llevando a cabo en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pero eso no tiene que ver, no está relacionado con las Bellas Artes ni con el Festival Mundial de Poesía que viene ahorita, que de verdad que los invitamos, va a estar espectacular. Tiene que ver con esa cultura más... más cotidiana, esa del día a día, eso que se viene haciendo en el interior del país, ¿no? Porque bueno, nosotros estamos en Caracas, estamos centralizados con las actividades que ocurren en Caracas, pero en la cuarta se decía, Venezuela es Caracas y lo demás es Monte y Culebra, y eso es mentira. En Venezuela hay muchísimas cosas, se están haciendo muchísimas cosas, hay muchísimas manifestaciones gastronómicas, culturales, hay mucho. O sea, el pueblo creador está desplegado por todo lo ancho del país. Y sobre eso vamos a hablar con Carlos Tobar. Él es el director de la Oficina de la Coordinación Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenido, Carlos, a la ventana. Bueno, muy buenos días. Saludo a todos los usuarios y usuarias de la emisora. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros, Carlos. Y bueno, estuviste ahora en el interior. Hay unas cosas bien interesantes que se van a trabajar, ¿no?, en estos meses relacionados con un relanzamiento de la misión Cultura. Sí, sí, efectivamente. Hay algo muy importante sobre el tema de la gestión cultural del Estado bolivariano. Y es que una de las características que nos diferencia de otros procesos, de otros periodos, es justamente el tema de la misión Cultura. La misión Cultura como ese gran propósito, como ese gran sueño, como ese gran instrumento creado por el presidente Chávez con miras a despertar todo ese potencial creador de nuestro pueblo. La misión Cultura marca una pauta muy importante en lo que son las políticas culturales del Estado venezolano y se adentra en los procesos culturales de nuestras comunidades, en esa ancestralidad de nuestro pueblo, que tiene una gran significación en lo que es todos esos elementos identitarios, toda esa fuerza que vertebra la voluntad que pueda tener un pueblo en un determinado momento para convertirse en sujeto histórico de cambio. Eso es la misión Cultura, es esa fuerza que pueda despertar la espiritualidad, la fe, todo el sentimiento humanístico, toda la comprensión que tiene nuestro pueblo de la historia, del pasado, del presente, todo ese constructo cultural que se desarrolla en los procesos históricos de los pueblos que conforman ese sustrato y que tiene que ver con lo que es la venezolanidad. En este momento, uno de los puntos de partida que ha venido señalando el ministro Freddy Ñáñez por voluntad y por orientación del presidente Maduro, es el tema de lo afirmativo venezolano, partiendo de la obra de Mijares, empezar a reconocernos como pueblo, a mirarnos hacia adentro, a entender la fuerza de lo que somos, lo que significamos nosotros en el entorno continental, en el mundo, siendo este el pueblo de Bolívar, siendo el pueblo que ha protagonizado eventos tan importantes que tienen que ver y que hablan de él como un pueblo que cree en la libertad, en la justicia, en la paz. en el respeto profundo. Y fíjate en algo, Carlos, ¿no? Nosotros estamos en medio de una guerra no convencional donde el imperio y sus operadores aquí en Venezuela están agotando todos sus recursos para que aquí haya una guerra civil, para que nos matemos entre nosotros, y no lo han logrado. Sí, sí. Han intentado sembrar saqueos, han intentado estimular un caracazo, nos han escondido la comida, nos la han encarecido, se están aprovechando de una coyuntura, aunque yo creo que viene bien en Granada, que es la caída de los precios del barril de petróleo, y que bueno, que ya no contamos con esos recursos que entraban. Se han valido de todas las armas habidas y por haber para que nosotros nos matemos, para que caiga la revolución bolivariana, y no hemos caído en eso. Eso habla mucho de nosotros como pueblo, porque otro país no hubiera aguantado lo que nosotros venimos aguantando desde hace 3 años, y en especial el último año. Sí, totalmente. Mira, la oposición venezolana, uno de los grandes elementos que pesan sobre ella para no entender lo que pasa en este pueblo, es que siempre han estado subestimando las fuerzas del pueblo venezolano. Es decir, la sabiduría del pueblo venezolano. Es que no nos conoce, no conocen al pueblo venezolano, porque eso es una élite y unos sectores que han defendido élites que se han instalado en el poder a lo largo del tiempo para explotar, para expoliar, para someter al pueblo a las condiciones más precarias, porque eso fue lo que nosotros vimos que sucedió con la Cuarta República. Un 80% de la población en estado de pobreza crítica. Entonces, nunca lo han entendido y han querido convocar insurrecciones en este momento. Y este pueblo les ha dado la lección. Este pueblo salió a la calle cuando le quitaron la democracia, no cuando le quitaron el plato de comida. Eso tiene que ver mucho y habla de nosotros, de la fuerza política que sembró el comandante Chávez en el pueblo venezolano y del estirpe de lo que somos como pueblo. Somos los hijos del Ejército Libertador, y eso fue una de las primeras cosas que nos recomendó que pensáramos el presidente Chávez, y eso lo ha asumido el pueblo venezolano con mucha fuerza. Entonces, siempre que elaboran planes, nunca contemplan la espiritualidad que genera la cultura que se ha producido en este país a lo largo del proceso histórico venezolano, donde nosotros venimos de ser una nación que su ejército únicamente ha salido a dar libertades y no a confiscarlas, que no ha salido porque le quiten un plato de comida de la mesa como lo están haciendo ahorita, que criminalmente nos someten a unas condiciones de bloqueo, a un periodo especialísimo de atentado contra los derechos que hemos tratado de consolidar en la Revolución Bolivariana y en la Constitución: el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en paz. Bueno, nunca han contemplado la fuerza del pueblo. Yo creo que nosotros estamos viviendo momentos históricos. Este es un pueblo con un altísimo nivel político. Y esto, cuando hablo del nivel político que tiene el pueblo, no solamente lo hablo por las fuerzas afectas al proceso bolivariano. Es que dentro del pueblo opositor hay un gran nivel político que no se corresponde con la dirigencia que tiene. Claro, y es que no, fíjate que no ha caído en eso, porque las colas las padecemos chavistas y opositores. Totalmente. La especulación, la inflación la padecemos chavistas y opositores. Y como lo dice mucha gente, yo también soy de las que digo, a la hora de la chiquita, ni el alto funcionario chavista ni el alto funcionario opositor están pasando tanto trabajo para conseguir alimentos como lo está pasando el pueblo raso, tanto chavista como opositor, vamos a estar claros. Sí, sí, así es. Y tú te pones a ver la voluntad política, porque en esos altos funcionarios hay diferencias sustanciales. Esos son los altos funcionarios que están garantizando la posibilidad de que se materialice esa refundación de la República, esa posibilidad de que vivamos en un mundo de justicia, de igualdad, donde la democracia protagónica y representativa pueda ser un instrumento afectivo, un instrumento de la espiritualidad del pueblo venezolano para defender sus derechos. Yo creo que estamos en situaciones realmente gloriosas. Mira, ser testigo de lo que está pasando en Venezuela, ver cómo nosotros vamos descubriendo progresivamente el sector comercial ocultando alimentos. Acabamos de ver 10 millones de huevos perdidos, escondidos, con toda la necesidad que ha sufrido este pueblo. este pueblo se está dando cuenta de lo que está pasando. No, pero hay quien dice, bueno, sí, pero ¿qué? Se perdieron los millones de huevos, pero es que el gobierno no le da, no le tira a los bachaqueros. Hace un rato estaba estaba discutiendo con una usuaria que llamó quejándose de eso. Y dice que el gobierno no está haciendo nada porque los bachaqueros. Entonces, claro, yo le estaba explicando que ya ves el último eslabón de la cadena. Claro. Pero que si a ese bachaquero no le llegan los productos, deja de existir. Sí, sí, no, y que tú te pones a ver que ya el bachaquero, mira, ese es un tema muy, muy delicado. Yo, en lo personal, esto es una opinión bien personal, que yo siento de que uno de los objetivos que se trazó la derecha venezolana internacional fue poner a este pueblo en situación insurreccional. Quitarle la comida de los anaqueles, someterlo a largas colas, restringirlo en la posibilidad de conseguir los alimentos. No, y que lo que se consigue lo venden muchísimo más caro, y ya no hablamos de bachaqueros, sino que están especulando hasta con los productos del campo, con el tomate, con la cebolla, con el ajoporro, el cebollín. Claro, entonces mira esta percepción de la cosa. El objetivo es que la gente se insurreccione. Pero el pueblo tiene mecanismos también para defenderse. Así es. Y resulta que, lejos de interesarle quemar un local o saquearlo, le interesa comprar, porque también apareció una fuente alterna de generación de recursos, que es deforme, que nos afecta a todo, pero que no deja de ser una expresión de la resistencia cultural de este pueblo. Ajá. El tema está en las cadenas que se articulan desde la propia empresa privada para generar el bachaquerismo y para sacarle provecho a esto. Es decir, las redes de corrupción, las mafias que se establecen en torno a eso. Porque tú te pones a ver, el pueblo sencillo está haciendo trueque. Tiene dos paquetes de harina y la cambia por un desodorante, uno de los paquetes. No, y se está produciendo pasando que los edificios se están poniendo, además del CLAT, cuando que tardan o que no se ha terminado de organizar o no hay un consejo comunal, y hay edificios que se están organizando y están ubicando directamente a los productores en Trujillo, no sé dónde, y entre todos pues arman un mercadito en el edificio. Mira, yo creo que esta es una de las etapas de mayor aprendizaje que vamos a tener. Sí, porque debo decir, los CLAP tienen un componente cultural de una magnitud que no podemos alcanzar a ver lo que eso se está significando. Si este pueblo aprende a distribuir la comida, nosotros vamos caminando hacia el tema de la justicia social como cosa fundamental. Es decir, y aparte que la opción no era, yo soy de las que pienso, ¿no?, que se podía caer cuando se decía que las fábricas, los comercios, todo en manos del pueblo. Entonces, no, vamos a expropiar, y que el Estado lo asuma todo. Entonces, bueno, se corre el riesgo de caer en un capitalismo de Estado. La idea es que eso lo maneje el pueblo organizado. Sí. Y hacia allá vamos yendo con esta coyuntura. Sí, mira, y es tanta la subestimación que estos no están entendiendo de que este pueblo va a aprender a quitárselos de encima. Este pueblo va a aprender a quitarse la polar de encima. Este pueblo va a aprender a quitarse las corporaciones que han manejado eternamente la distribución de alimentos en Venezuela. Y entonces sí podremos hablar de revolución. Es que nosotros estamos haciendo una revolución. Esto es parte del proceso revolucionario que estamos viviendo y que estamos aprovechando muy bien. Si tú te pones a ver las orientaciones que ha lanzado el presidente Maduro, cada día nos sorprende con alegría esas posturas tan firmes que ha tomado. El Congreso de la Patria es uno de los acontecimientos más importantes que en la política venezolana se han desarrollado en el marco de una crisis y de un ataque tan bestial como el que estamos viviendo, porque es la posibilidad de que nos sentemos a reflexionar, a construir pensamiento colectivo, a buscar soluciones, a teorizar, a sistematizar las experiencias prácticas que tiene nuestro pueblo y a poder transformar eso en teoría revolucionaria para la liberación. Yo creo que estamos viviendo procesos que no debemos descartar. Ellos van a intentar una vez más, sin contar con el pueblo, a querer insurreccionar un pueblo que no van a lograr insurreccionar. Ellos tienen fuerza con que hacer ruido, ellos tienen fuerza con que alborotar algunos sectores de la población, pero esa no es la realidad de la mayoría del pueblo venezolano. Yo creo que nosotros de acá vamos a salir con una victoria extraordinaria, porque cada ataque que le hacen a la revolución bolivariana se convierte en una bandera y en un instrumento de lucha que después no lo abandonamos. Y así hemos venido caminando. Después que nosotros abordemos los CLAP, nos vamos a meter con la producción, vamos a controlar la distribución. Claro, pero hay gente que todavía ve el CLAP como a que, bueno, me van a llevar la bolsa de comida a mi casa. No, el CLAP tiene que ver con una forma de organización y tiene que ver que son consejos locales de abastecimiento y producción. Así es. El CLAP se tiene que comprometer a producir, a la agricultura urbana, el buscar los terrenos, las azoteas y ponerse a producir también lo que son las verduras y los vegetales. Entonces, bueno, si yo tengo pimentones sembrados en mi cuadra, que los pimentones a 2.000 bolívares el kilo que te clavan en el Central Bachaquero o en Quinta Crespo, bueno, que se los metan donde no les pega el sol, porque yo tengo mis pimentones producidos en mi azotea. Así de sencillo. Sí, y eso se ve y eso se vio con burla. Mira, uh-huh. Nosotros en el Ministerio de la Cultura ahorita nos estamos proponiendo adentrarnos en todos los procesos culturales que tienen una gran significación espiritual para nuestro pueblo. Y una de las cosas que estamos viendo como parte de unos elementos que permanecen sólidos en la conciencia del pueblo venezolano es el tema del CONUCO. El presidente Chávez en una oportunidad habló del CONUCO y fue objeto de burla. Y el presidente Chávez sabía de lo que estaba hablando. Claro. Porque el CONUCO, ¿quién no tiene un pasado conuquero en su familia? ¿Quién no viene de esas? Porque nosotros somos la pobrecía, nosotros somos los hijos de los esclavos y de los indios que a lo largo de un proceso histórico con grandes esfuerzos personales hemos ido llegando a resolver una manera de vivir y de existir, que tuvimos que abordar el tema de las ciudades empujados por una modernidad que no planificamos nosotros en América Latina. Por la cultura petrolera, por el rentismo, claro, petrolero. Exactamente. Eso fue lo que desmontó el campo venezolano. Y entonces, fíjate tú, los cordones de miseria que se crearon en las ciudades es cuando golpearon el CONUCO. ¿Qué es el CONUCO para nosotros en este momento? Mira, es un espacio cultural comunitario. Un espacio cultural comunitario que tiene la propiedad de estar vinculado a todos los procesos sociales que vive el pueblo. El CONUCO es una escuela. En el CONUCO está transversalizado por los mismos elementos que están transversalizados a la educación. Allí se produce pensamiento lógico. Allí se produce respeto por el mundo ambiental y natural del entorno del individuo. Allí se produce lenguaje. Allí se producen todos los elementos de valores que se necesitan en una escuela para formar una generación de hombres vinculados al trabajo, vinculados a la producción. El CONUCO es la fuente fundamental de las tradiciones culturales, de las festividades populares. Toda feria está asistida y estuvo asistida de lo que se producía en la localidad. Uh-huh. Y eso tenía que ver con el CONUCO. Una Cruz de Mayo es la celebración de la fertilidad. Exactamente. Entonces, todo esto, cuando nosotros vemos el CONUCO y lo podemos estudiar desde lo cultural, para verlo vinculado al tema alimentario, para verlo vinculado a la familia, a la educación, a la escuela y a la educación popular, donde se produce la transmisión de la cultura de los viejos hacia los jóvenes. Allí, mira, los hombres de palabra surgieron en un patio de yuca y no en la escuela, sacando yuca, laborando con el abuelo, oyéndolo, la percepción que tenía, oyendo todo su mundo cosmogónico, toda la visión cosmogónica de cómo era la relación con los astros, claro, con la luna, con la cosa. Yo creo que nosotros estamos aprendiendo profundamente y yo diría que este pueblo nunca había tenido una escuela tan grande, tan extraordinaria, porque cuando nosotros vemos desde la realidad y aprendemos a leer la realidad y vemos cómo las clases dominantes se comportan con los pueblos, cómo son capaces de someterlos al hambre para doblegarlos, sí, políticamente, cómo son capaces de injuria. Entonces, aquellos hombres que nosotros vimos en las esferas de la política como altruistas, como grandes humanistas, como estadistas, como filántropos, los vemos defendiendo al terrorismo, a la mentira, a la maldad, a la crueldad. Entonces tú dices, bueno, mira, le llegó un momento a América Latina y específicamente a nuestro pueblo de tener una gran escuela para leer frente a qué enemigos nos estamos enfrentando, y es el enemigo de los que quieren depredar el mundo. Nuestro pueblo quiere crear, nuestro pueblo quiere crecer en paz, nuestro pueblo quiere que sus hijos vayan a una universidad donde formarse. Y eso es lo que está garantizando justamente la Revolución Bolivariana. Estamos frente a un gran tema cultural. Mira, lo que se está atacando ahorita de la Revolución Bolivariana es justamente el proceso cultural que estamos viviendo, porque el mayor acontecimiento cultural que nosotros hemos vivido como pueblo y que se ha vivido en América Latina es la capacidad que tuvo un hombre con un equipo político de conducir a un pueblo a un proceso profundo de reflexión y a construir una constitución de manera colectiva. Es decir, ese acontecimiento cultural que después estuvo asistido de Robinson para enseñar a la gente a leer, que abrió aldeas universitarias a lo largo y ancho de toda la República, que rescató 1 millón de familias de la orilla de las quebradas para que el río no se los llevara y los puso en tierra firme. De todas las pensiones que se están trabajando, de todo el discurso, si el pueblo opositor se detuviese a oír al presidente Chávez, va a oír un hombre que durante 14 años estuvo sistemáticamente hablando de valores. Así es. Estuvo sistemáticamente convocando lo mejor de la espiritualidad del pueblo, que estuvo revelando la verdadera naturaleza de las relaciones sociales, que fue capaz de poner al pueblo en la perspectiva de entender que la política es la ciencia que nos puede poner a vivir en paz y que nos puede poner a vivir en condiciones de igualdad. Entonces, desde ese punto de vista, estamos muy optimistas de que vamos a salir adelante. Bueno, estamos conversando con Carlos Tobar, él es director de la Oficina de la Coordinación Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y el tiempo se nos está acabando, pero algo bien interesante a propósito de lo que estábamos hablando, de verdad que bueno, estaba escuchándote, ¿no? La misión Cultura, este relanzamiento va a tener algo bien, bien interesante, porque se va a estudiar el fenómeno cultural que está vinculado con el agua, que está vinculado con la agricultura, que está vinculado con el conuco. Ya nos adelantaste algo sobre lo que es la importancia del conuco. ¿Nos pudieras profundizar en qué puede colaborar, en qué va a colaborar los diferentes gabinetes regionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio de la Cultura en este trabajo que tiene que ver con el conuco, con el agua, con la siembra, con esta cultura productiva? Sí, mira, hay algo muy importante. El presidente Chávez habló de una nueva geometría del poder. Y cuando nosotros nos estamos planteando el tema de cómo poner la cultura en correspondencia con esa gran necesidad que es el tema alimentario, porque ya sabemos que el alimento lo teníamos en el refrigerador del vecino que nos odia y que lo ha utilizado para doblegar al pueblo, hoy está planteado el tema de la producción como cosa fundamental y entonces tenemos que mirar el territorio. Estamos entendiendo de que hoy debemos tener una nueva geometría cultural, etnobiocultural del territorio. Es decir, no podemos nosotros ver, por ejemplo, el norte costero oriental, sin ver el Turimiquire, sin ver ese centro de producción de agua, porque esa división territorial que nos enseña la colonia es una división territorial de los pequeños feudos. Debemos ver de manera integral. Monagas, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta tienen que mirar el Turimiquire. Allí está la fuente de agua. Nosotros vamos hacia los encuentros de niños conuqueros, indígenas y criollos, hacia ver cuáles son las escuelas de Cuenca donde nosotros tenemos que centrar un esfuerzo cultural de gran importancia para preservar esas biorregiones. Y así lo estamos haciendo en el centro, en lo que es el centro occidente del país, con los estados Lara, Yaracuy y Falcón, donde va a funcionar un programa que se va a llamar Cumbe Adentro, que toca los caminos indígenas de esa zona y los pueblos afroamericanos. El proyecto nororiental se va a llamar Turimiquire Aguas Abajo, y uno que se va a hacer la Ruta Admirable, que son 3 proyectos por este año que vamos a implementar. Ahora bien, eso no solamente está en eso, en el campo de las artes. Nosotros sabemos bien de que el lenguaje de las artes, esos lenguajes espirituales profundos del alma humana, son una herramienta extraordinaria para convocar la convicción de un pueblo a hacerse creador, a leer la realidad, a transformarla. Y el pueblo venezolano es poeta y músico. Tiene las dos cosas, es impresionante. Impresionante. Entonces, ¿qué queremos hacer ahorita? Por ejemplo, están planteados una serie de eventos masivos que tienen un poco que ver con cómo el ministerio va a contribuir con esos grandes festivales, con esos grandes eventos que los hace la gente, que están en los territorios, que tienen una vida propia, esa esas festividades, cómo nosotros contribuir para fortalecer esos elementos que convocan al pueblo, bueno, a estar gozosos de su existencia, de su manera de relacionarse, de su manera de interactuar. Vamos a tener programas de apoyo a la creación porque sentimos que es necesario producir una gran reflexión entre los jóvenes creadores sobre este momento histórico en el que estamos. ¿Cuál es la generación de artistas que tiene que surgir de un proceso tan rico, donde podemos hacer lecturas profundas de las transformaciones que estamos viviendo como pueblo? ¿Cuáles son los códigos estéticos, éticos que tienen que estar acompañando a esa generación de oro en el campo de las artes, por ejemplo? Hay un programa para ello. Están las fábricas de arte en las comunidades. Está, bueno, toda una serie de programas que vamos a ir adelantando progresivamente y que sentimos que es parte del aporte que tiene que dar la cultura en este momento, donde sentimos que estamos en una lucha entre la alegría y la vida, contra la tristeza y la muerte. Creo que Argimiro era el que señalaba esto. Uh-huh. Yo creo que este es un momento donde lo afirmativo venezolano, los mejores sentimientos, esa fuerza liberadora, esa memoria libertadora de la épica venezolana, tiene que hacerse cargo de cada uno de los corazones venezolanos para salir adelante en este momento. Tenemos las mejores oportunidades para crecer y para concretar un proyecto que no solamente va a edificar a nuestro pueblo, sino que va a ser un referente y está siendo un referente para los pueblos del mundo. Bueno, conversamos con Carlos Tovar, él es director de la Oficina de Coordinación Territorial del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en La Ventana. Gracias también por ese análisis, por esas palabras que están llenas de optimismo, porque el optimista no es aquel persona que niega, aquella persona que niega los problemas. El optimista es aquella persona que, consciente de los problemas, siempre ve una luz al final del túnel. Y gracias por esa luz. ¿No? De esa luz que vemos, ¿no? Que nos ayudas a ver al final del túnel. Yo también estoy convencida de que esto es una gran oportunidad de crecimiento, que después de esto el pueblo venezolano estará fortalecido, seremos mucho más sabios de lo que somos y por fin veremos concretado. Por fin nos encaminaremos a ese sueño del comandante Chávez de Venezuela como un país potencia. Así y de Venezuela como un país autosuficiente, ¿no? Que produzcamos nuestras propias cosas. Vamos, de verdad que como sociedad, la crecida que vamos a dar o que estamos dando con esta situación es impresionante. Gracias, de verdad, un placer que nos hayas acompañado la mañana de hoy y bueno, y estaremos atentos a nuevos programas porque de verdad que es un gustazo conversar contigo. Bueno, son las 11:34 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos a refrescar con Lilia Vera. ¿Qué es lo que pasa, mi negra? ¿Qué pasa, mi negra, que ya no quieres bailar? Oye el tambor como suena, óyelo repiquetear. ¿Qué es lo que pasa, mi negra, que ya no quieres bailar? Oye el tambor como suena, óyelo repiquetear. Ritmo que corre en tus venas, ya en tu cuerpo negra, ¿qué es lo que te pasa? Ya comienza a sospechar, con tanto embuste fuereño, que el negro se te ha blanqueado. ¿Qué es lo que pasa, mi negra, que ya no quieres bailar? Oye el tambor como suena, óyelo repiquetear. ¿Qué es lo que pasa, mi negra, que ya no quieres bailar? Oye el tambor como suena, óyelo repiquetear. Ritmo que corre en tus venas y estalla en tu cuerpo, negra, ¿qué es lo que te pasa? Ya comienza a sospechar, con tanto embuste fuereño, que el negro se te ha blanqueado.

and he'll be big and strong, the man I love. And when it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be mine. Ajá, escuchamos a la divina, divina, divina, divina Billie Holiday y este temazo, The Man I Love, el hombre que yo amo. Este tema es hermoso y un sabroso y siempre me ha parecido, si bien era Fitzgerald, tenía una voz más dulce, Billie Holiday no cantaba, maullaba, pero eso, como una gatita consentía. Qué cosa tan divina escuchar a Billie Holiday. 11:44 minutos, tenemos participación en la ventana a través de las redes sociales. Nos escribe Rafael Peña, le mandamos un besote. Nos dice, saludos en Satvisay García Margarit. Emi aquí reportándome después de cierto tiempo sin haber podido hacerlo, ya que no había podido tener acceso a internet. A ver tu opinión sobre esto. Ayer por la tarde, comenzando la noche, andando por los dos caminos y Altamira, me sorprendió un poco ver que ya a las 7 de la noche los centros comerciales Millennium y Centro Plaza estaban cerrados. Lo digo porque hace algunos años, al pasar por ahí, mientras estuve trabajando por esa zona, aún a esa hora, dichos centros hervían en actividad. ¿A qué se debe eso? ¿Acaso una siembra de terror psicológico que se ha instalado en la psiquis de la gente de esas zonas? Si puedes explicarme, gracias. Yo creo en Venezuela. Rafael, en realidad es que los centros comerciales están en plan de ahorro energético, sino los multan, porque de acuerdo con este plan, ellos hay unas horas al día que ellos tienen que tener su propia planta, ¿no? O generar su propia electricidad. Hay muchos centros comerciales que no instalaron su planta eléctrica y entonces están cerrando más temprano. Por eso, pero es por el tema de ahorro energético. Por ejemplo, hay un centro comercial cerca de mi casa que tiene mucha actividad, que a partir del plan de ahorro energético ya está cerrado a las 7 de la noche. No, entonces tiene que ver con el ahorro energético más que otra cosa. No, bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos saluda Juan Martorano en sintonía, camaradas de arroba la ventana abierta. Un abrazo grande para ti, Juan. Nos escribe Ruiz Burundanga. Nosotros los orientales nos divertimos. El dinero que gastamos a nadie se lo pedimos. El cumanazo es ejemplo. Dice Henry Ramírez. Buenos días, Genza. Lo que pasa es que mucha gente cree que solo por ser chavista todo tiene que llegarle rápido y seguido. Y dice, en vez de buscar alternativas y soluciones, perdón, que tengan buen día y felicitaciones por tu programa. Dice Mario de Jesús Pérez, ¿por qué no se indica por los medios la venta de la verdura de la producción de la agricultura en la capital? Un abrazo. Cuando sepa de algo, nos informa, Ensa. Mira, a mí me llega información, es que, bueno, por ejemplo, la Feria Socialista del Pescado, si está por toda la ciudad, se hacen con mucha frecuencia. Hay consejos comunales, por ejemplo, hay un consejo comunal, no es el mío, pero que es organizado por un consejo comunal que está cerca de mi casa, que todos los jueves hacen ferias de hortalizas, ¿no? Y las diferentes comunidades se han ido organizando. De hecho, también hay que poner esta denuncia que ha estado circulando en las redes sociales. Parece que los bachaqueros, o sea, y no estamos hablando del bachaquero que se para en la puerta del mercado a Quinta Crespo meciendo una crema dental. Hablamos de lo que es el brazo armado de los bachaqueros. Hay denuncias de que están atacando, ¿no? Los paracos bachaqueros están atacando a los camiones que vienen de los Andes, que vienen del interior y hacia Caracas, a estas ferias organizadas por las comunidades, por los consejos comunales, por los CLAP. Así que hay que estar atentos a esto, ¿no? Es cuestión de, mira, que el mismo CLAP de la comunidad o el mismo consejo comunal, al OVC, pues vaya notificando. La cuestión es que las comunidades se están organizando. Y eso es algo bien importante, el que aprendamos que nosotros tenemos la capacidad de trabajar y de cambiar las cosas y no estar esperando a que venga papá gobierno o mamá oposición o que baje, qué sé yo, que baje Luke Skywalker desde el planeta Tatooine a resolvernos los problemas. Nosotros tenemos la capacidad de ser protagonistas de nuestra propia vida y de resolver nuestros problemas, no en unión con nuestros vecinos, independientemente de tendencia política, creencia religiosa, orientación sexual, nacionalidad, raza, lo que sea. Estamos juntos en este barco y juntos lo vamos a sacar adelante, ¿no? Escribe Embajada de Venezuela en Argentina. Excelente entrevista al compañero Carlos Tobar. Sigamos afianzando la construcción colectiva cultural. Saludos. Sí, muy buena. De verdad que, bueno, estoy muy contenta con esta entrevista de la mañana de hoy a nuestro compañero Carlos Tobar, de acá del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, vamos a ver si hay nuevos mensajes por Facebook. No, a ver, dicen que reaccionaron. No hay nuevos mensajes en el Facebook. Bueno, vayamos al tema del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral incorporará nuevos puntos de validación de firmas en 128 municipios de todo el país. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, indicó que serán incorporados nuevos puntos de validación de firmas en 128 municipios de todo el país para la activación del revocatorio. La información fue divulgada a través de su cuenta en Twitter, @RondonCNE, en donde precisó que la decisión se acordó luego de una sesión realizada en el ente comicial. Acabamos de acordar en sesión del CNE incorporar puntos de validación en 128 municipios del país, más las 24 oficinas de registros estudiantiles que estaban previstas, escribió. Bueno, me imagino que esto tendrá que ver, esto es algo parecido. Estamos viviendo un proceso parecido a lo que se conoció en el 2004 como los reparos, que hicieron ese desastre con las firmas planas, también sacaron a medio Cementerio General del Sur a firmar, y bueno, entonces metieron a gente que no había firmado, la metieron allí, entonces bueno, se abrió lo que fue el proceso de los reparos, y bueno, de allí es que se hizo la activación, después de eso fue que se hizo la activación